Bueno, nombre, edad y barrio, por favor. Lucas Rodríguez, Lugano. De Lugano. La pregunta es, ¿alguna vez sufriste violencia institucional? Sí. ¿Fuiste, te pasó a vos o algún familiar o amigo o vecino cercano? A mí. ¿Cómo pasó? El tren. En el tren. En el tren. ¿Cómo pasó entonces? ¿Qué te hizo? En el furgón. ¿Pero qué te hizo la policía? Me pegaron. ¿Te pegaron? ¿No te revisaron? ¿No te pidieron documentos? Sí, me revisaron. Me preguntaron dónde iba. ¿A dónde iba? ¿Cómo? ¿Qué fuerza fue la que te terminó en el tren? ¿Qué fuerza fue? ¿Fue federal? La federal. La federal. ¿Qué más pasó? ¿Algún amigo, familiar, a alguien también le pasó? ¿O solo a vos te pasó? Sí. ¿Conoces otro caso? A mi hermano. ¿Y cómo le pasó? Venía dando el monte y le pegaron. Le pararon y le pegaron. ¿No le pidieron documento, nada? No, nada. ¿Nada? No. ¿Qué fuerza fue la que le...? La gendarmería. La gendarmería. ¿Tenía algo? ¿Estaba rondando la gendarmería? ¿Estaba patrullando la zona? ¿O lo hizo porque vio a alguien arriba de la moto? La zona y mi hermano le dijeron que se vaya a la casa porque el otro día era votación. Y mi hermano, cuando se estaba yendo a mi casa, lo paran en el parque y cuando le tiran el coche encima y mi hermano tuvo que frenar y le pegaron. O sea que no podía estar en la calle, no podía hacer nada porque al otro día era votación. El año pasado fue, durante las elecciones.